¿A qué se refiere cuando usa estas frases? En cierta ocasión, los fariseos le preguntaron cuándo habría de venir el reino de Dios. Y él contestó: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El advenimiento a la tierra del Rey del Cielo trajo a su reino aquí. Por lo tanto, el significado más seguro de esta frase, en la mayoría de los casos, no está en el reino del futuro, cuando Él aparezca en gloria, sino en el reino de ahora, en este mismo momento aquí en la tierra. Es por eso que encontramos parábolas como estas. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus consiervos y les entregó sus bienes. Es la parábola de los talentos. O el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Así comienza la parábola del trigo y la cizaña. O el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. De igual manera, esta parábola de la cual nos ocupamos ahora, la de los dos deudores, se refiere al reino de Cristo ahora mismo, en este mundo. Él compara el quehacer de su reino con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. No es difícil identificar los personajes imaginarios de la parábola con los reales de la vida. Indudablemente, el rey es Dios. Los siervos somos todos nosotros y las deudas son las faltas que cometemos todos contra Dios o unos contra los otros. Es menester que tengamos en cuenta este significado para poder entender bien el sentido de lo que Jesús quiso enseñar. Casi siempre, cuando se predica sobre esta porción de las Escrituras, el énfasis recae sobre la bondad y la justicia del rey o la maldad del siervo. Hoy queremos desviar la atención hacia un asunto que con mucha frecuencia pasa desapercibido: la diferencia abismal entre ambas deudas. Para quienes hoy no conocemos el valor de las monedas antiguas, no nos dice nada tal cosa. Sin embargo, para los oyentes de Jesús, esto fue el asunto principal de la ilustración. El siervo le debía al rey 10.000 talentos. El consiervo debía solo 100 denarios. Estos valores, expresados en una equivalencia aproximada en dólares, nos diría que la deuda del siervo con el rey ascendía a la enorme suma de 5.600.000 dólares, mientras que el consiervo solo debía 9 dólares 33 centavos. Si fraccionáramos en monedas de a centavo la cantidad que el siervo debía al rey, para transportarla se necesitarían 4.300 hombres, cada uno con un saco de 66 libras, quienes, caminando a una distancia de a un metro uno de otro, harían una larga fila de casi 4 kilómetros y medio. La deuda del consiervo la llevaría un hombre solo en una pequeña bolsa. ¿Por qué Jesús puso un énfasis tan marcado en la diferencia de las deudas? Quizás la respuesta podamos encontrarla en un breve diálogo que él y Pedro sostuvieron unos momentos antes. En los versículos 21 y 22 del mismo capítulo 18 de Mateo leemos el diálogo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Saben ustedes que Pedro se las dio de generoso? Los rabinos de la época enseñaban que un hombre estaba obligado a perdonar a su semejante solamente 3 veces al día. Pedro duplica el número en su propuesta y añade uno más. Sin embargo, siempre quedó en desventaja con la propuesta de su señor. Si fuésemos a ver la cifra sin los simbolismos que ella encierra, diríamos que Cristo le dijo a su impulsivo discípulo: hasta 490 veces al día debes perdonar a tu hermano, Pedro. Inmediatamente después de este diálogo, es que el Señor dice la parábola de los dos deudores. y nos parece que con ella le está insinuando a Pedro. ¿Sabes por qué, Simón Pedro, tienes que perdonar tantas veces al día? Porque la deuda que tú tienes conmigo es demasiado grande y yo te la he perdonado. Igualmente podemos decir que nos pasa a cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de Cristo aquí en la tierra. Una tan enorme deuda tenemos con el Señor que nos es imposible pagarla. Es cierto que el mundo está lleno de males, tanto en el orden natural como en el orden moral. Hay terremotos, ciclones, nevadas, inundaciones, epidemias que nos espantan y hacen del planeta un lugar a veces indeseado. Pero también es cierto que existe un sol brillante y cálido que nos da la vida, el aire puro que respiramos, la abundante vegetación y la rica fauna que nos alimenta, las nubes y tantas cosas, no solamente útiles, sino también bellas, que nos alegran. Empeñados en fijarnos nada más que en las cosas desagradables, nos pasa desapercibido que cada día disfrutamos de una cantidad considerable de bondades naturales de las cuales no somos los dueños y que debemos, por tanto, agradecer. De igual forma, es cierto que en el mundo hay mucho odio, envidia, traiciones, violencia, guerras, pero también es verdad que existe el amor de las madres, el tierno cariño hacia los hijos, la esperanza del mañana, la fe en Dios, el milagro de la amistad fraterna. Hay tantas y tantas cosas bellas y buenas que alegran nuestra vida en el orden moral y espiritual. Sí, este mundo malo y desagradable por causa del pecado que lo ha degenerado, también tiene una parte buena y dichosa, de la cual es Dios el autor y cuyo disfrute nos ha concedido sin tener que pagar nada a cambio. En este sentido, por todas las cosas buenas que Dios nos da, estamos en deuda con Él. Dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este gran enemigo de Dios y de todo lo que es bueno pretende a todo trance nuestro mal físico, hasta matarnos si pudiera, así como nuestra destrucción moral y espiritual. No lo puede hacer porque hay algo en el mundo que quienes conocen le han dado el nombre de providencia divina, la cual vela por cada ser de este mundo para su cuidado y conservación. Por el mal que a diario Dios nos evita, también estamos en deuda con Él. Sin embargo, la deuda más grande que tenemos con Dios está en lo que Él hizo por el perdón de nuestros pecados. Aunque de una forma frívola, el hombre de hoy quiere despojarse de todo sentimiento de culpa y vanamente intenta dignificarse a sí mismo por tal de no reconocer que es un pecador, su estado de pecado y culpabilidad no lo siente menos, sino que lo persigue a donde quiera que va y lo hace vivir en un estado de insatisfacción constante. No es feliz el hombre del siglo XXI justificándose a sí mismo. Cada día vive más inconforme con la vida y con la muerte. Solo cuando humildemente reconoce su estado de pecado y viene a Dios arrepentido, encuentra la paz y la reconciliación consigo mismo, con el mundo, con la vida y con su Dios. A toda esta gloria y hermosa bendición hay una opción gratuita, sin dar nada a cambio. Solo por la fe en el Hijo de Dios, quien murió en su lugar para que Él pudiera tener justificación, santificación y salvación. ¡Qué deuda tan enorme! ¿Cómo pagársela a Dios? Que muertos en nuestros delitos y pecados, con un miedo terrible en nuestra alma a la muerte y a la eternidad, Él nos sacara a una vida de justicia y de piedad y nos pusiera en el corazón la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo se puede pagar eso? Sí, la deuda que tenemos con Dios es muy grande. Somos como aquel siervo del rey, quien debía 5,600,000 dólares. Solo una condición nos pone Jesucristo para perdonarnos tan enorme deuda: que perdonemos el 933 de nuestros hermanos y consiervos. Sin embargo, muchas veces no queremos cumplir con este deber para con Cristo. Existen dos esferas de nuestra vida en las cuales corremos el riesgo de no perdonar: en lo personal y en la esfera religiosa. Atados por los prejuicios y los complejos, son muchas las veces que nos enemistamos con otras personas solo por nimiedades injustificadas. Quizás pueden existir también verdaderas razones de enemistad, porque se comportaron con nosotros con mala intención. Sin embargo, de cualquiera de las dos maneras, por causa de nuestros prejuicios o por causas razonables, el vivir enemistados con otros no nos hace más felices. Todo lo contrario, nacen de la enemistad dos sentimientos negativos: el sufrimiento o un gozo enfermizo y malsano que espiritualmente y hasta físicamente nos perjudica. Aunque no queramos, la voz interior de nuestra conciencia nos acusa constantemente y nos dice: estás mal así. El camino de la dicha no es el rencor, sino el amor y la paz entre los hermanos. Negarle las palabras o el saludo a un semejante porque estamos peleados con él no nos hace más dichosos. Y esa es la prueba más evidente de que el camino en el cual andamos es malo y que necesitamos rectificar. Por la soberbia que nace del orgullo propio, no nos doblegamos y preferimos seguir viviendo esa vida infeliz, que es la moneda con la cual nos paga el rencor. A la luz de la parábola de Jesús que analizamos hoy, nos pareceríamos a un necio comerciante cuyo acreedor, a quien él debe 5,600,000 dólares, le pone como condición para perdonarle tan enorme deuda que él perdone 933 a su deudor. Sin embargo, él prefiere continuar debiendo aquella suma, que al fin lo habrá de llevar a la cárcel porque él no la puede pagar, antes que perdonar una pequeña cantidad a su prójimo. La deuda de pecado que tenemos con Dios nos tiene condenados ya a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, hay una condenación más terrible que la misma muerte: el castigo eterno. Solo nos libramos de él con el perdón de Cristo. El pecador da muestras de gran sensatez, de una clara inteligencia, cuando acepta el negocio del Señor y a cambio de su gran deuda solo paga una pequeña suma. Lo que Jesús habla con relación al perdón es sumamente serio. No son solo palabras bonitas o idealistas, deben ser llevadas a la práctica. Él dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús se refería aquí a las ofrendas que se presentaban en el templo de Jerusalén. Sin embargo, podemos aplicar sus palabras a nuestro contexto moderno para decir que enemistados con nuestros hermanos, será inútil que llevemos al templo como ofrenda para Dios nuestro dinero, nuestros himnos, nuestros amenes, nuestra prédica. Según la condición de Cristo, para que Él acepte esa ofrenda, antes debe darse la reconciliación con el hermano. Aunque los elogios del director del culto nos llenen de alborozo, aunque la gente diga que predicamos un sermón poderoso y convincente y nosotros creamos que el Señor nos usó, si en lo profundo del corazón hay raíces de amargura y falta de perdón, tal parece que Dios no toma la gloria ni acepta nuestra ofrenda. Solo mediante el diálogo amable, comprensivo y perdonador con nuestros hermanos, logramos la reconciliación con nuestro Señor. Decíamos que también en la esfera religiosa nos tornamos severos, incomprensivos e intolerantes como para hacernos inflexibles a los sentimientos del perdón. Y aunque parezca extraño, quizás esto nos ocurre a los padres y a los líderes religiosos con más frecuencia que en la esfera personal. Cuando nuestros hijos o nuestros hermanos en la fe se desvían y pecan una y otra vez, no contra nosotros, sino contra Dios, asumimos esas ofensas como si fueran en contra nuestra y nos disgustamos con ellos. Nos sentimos ofendidos y hasta traicionados. Ya no les tenemos el mismo aprecio que antes. Nos llenamos de acritud contra ellos y de nuestra boca solo salen críticas, rechazos y desaprobaciones. A veces hasta les dejamos de hablar o les hablamos con medias palabras y de forma esquiva. Dejamos de ser sus amigos y compañeros y los tratamos con osquedad, como si fueran nuestros enemigos. En algunos casos nos sorprendemos cuando vienen arrepentidos y reciben el bautismo del Espíritu Santo enseguida y decimos: eso es porque Dios es muy misericordioso. Implícitamente estamos admitiendo: porque si fuera por mí, aun cuando una persona así haya sido perdonada por Dios más de 3 o 4 veces, no nos damos cuenta de lo que pasa. Es que Dios lo ama con un verdadero amor, mientras que nosotros lo hemos estado mirando con ojos atravesados. Es que Cristo de antaño es el mismo de hoy, que recibe a los pecadores y con ellos come. En Lucas 15, 1 y 2 y en Mateo 18, 10 y 11 encontramos la causa por la cual el Señor dijo la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y con ellos come. Jesús les respondió: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son estos pequeños? ¿Quiénes son estos publicanos y pecadores? No son personas del mundo, como diríamos hoy. Sí, eran infieles, pero no por ser ignorantes de las leyes divinas. Eran hijos del pueblo de Israel, perfectamente enterados de la voluntad de Dios por el conocimiento que tenían de los mandamientos. Sin embargo, aun cuando eran infieles conscientemente, Jesús los identifica con sus pequeños. Los fariseos y otros religiosos de la época ni siquiera los trataban. Con desprecio los llamaban gente de la tierra, gente común o inmunda. Y vale decir que entre estos fariseos no todos eran hipócritas o malos religiosos. Los había muy buenos creyentes y fieles hacedores de la ley. A dos o tres de ellos los menciona el Nuevo Testamento: Gamaliel, Nicodemo y quizás José de Arimatea. Sin embargo, todos ellos tenían en común algo que Jesús criticó severamente: un celo religioso exagerado y sin misericordia, celo intolerante hasta la más elemental falta de piedad. Debiendo enseñar la ley al pueblo, no hacían otra cosa que recriminarlo. En lugar de ser maestros, se convirtieron en jueces. Por eso Jesús les dijo en cierta ocasión: ¡ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Los fariseos tenían una consigna que decían: ¡hay gran gozo en el cielo cuando un pecador es destruido en la presencia de Dios! Jesús los contrarrestó con otra consigna: ¡hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente! Quizás el ejemplo más cruel de lo que significa el celo religioso y fanático, sin el amor y el perdón como elementos indispensables para llevar a los pecadores por el camino de la santificación, lo encontramos en el Nuevo Testamento en Saulo de Tarso. Él mismo explica en diversas ocasiones y lugares: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Quién había autorizado a Saulo de Tarso para que fuera un fiscal de la causa de Dios? ¿Quién nos ha dado la autoridad para juzgar y condenar en lugar de ser ayudadores en la obra redentora y salvadora de Jesús a favor de los pecadores, aun cuando ellos sean nuestros propios hijos o nuestros hermanos en la fe? En la parábola de la cizaña y el trigo hay un buen ejemplo. Es otra de las parábolas acerca del reino de los cielos. Los labradores quisieron arrancar la cizaña, pero el dueño les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged la primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es bien sabido que la tarea de hacer la selección entre quienes son o no son del reino, entre quienes pueden o no estar en él, no es nuestra, sino de los ángeles y en el tiempo del fin. No tenemos la potestad de perdonar los pecados de los hombres contra Dios, pero tampoco tenemos el derecho de juzgarlos y condenarlos. Eso es asunto de Dios y de nadie más. Inmiscuirnos en eso, arrastrados por el celo religioso, nos pone fuera de lugar en nuestra misión dentro del reino de Cristo. Saulo de Tarso, religioso, intolerante y fanático, encontró la paz y la verdad solo cuando tuvo un encuentro con el amor. En el desierto caminaba hacia Damasco, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo esperaba entrar en Damasco con la espada del inquisidor al cinto. Cuando Jesús se le apareció en el camino y cayó bajo las patas de su caballo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel que pensaba entrar por la puerta de la ciudad esparciendo terror a diestra y siniestra, entró tembloroso, ciego y llevado por la mano para esconderse en una oscura calle. Ahí, durante 3 días, esperó la sentencia del Señor. Quizás esperaba Saulo oír palabras de odio y de venganza conforme a sus propios sentimientos y por todo lo que había hecho. Quien vino a la casa donde estaba, quizás fue el jefe de la comunidad cristiana de Damasco, el mismo a quien él pensaba encarcelar, torturar o matar como a tantos otros. Pero el milagro del amor de Cristo se dio en la calle a la derecha aquel día o aquella noche. Saulo no oyó palabras de venganza conforme merecía. Las 2 primeras palabras que escuchó de labios de Ananías fueron estas: hermano Saulo. Ahí recibió la gran noticia de que quien él pensaba era el peor enemigo de su religión y de su pueblo, Cristo Jesús, era el Mesías y el mejor defensor de su causa. Hasta ahí llegó Saulo de Tarso y renació el apóstol Pablo por el milagro del amor y el perdón. Su deber de ahí en adelante lo podemos percibir en cada una de sus cartas a la iglesia. Nuestro propio deber lo pudiéramos proyectar también como el del apóstol Pablo. Perdonar las ofensas personales. Ayudar con amor a quienes pecan contra Dios para que encuentren el camino de la redención que es Cristo Jesús. Y enseñar también con amor que la santidad y la vida piadosa y la religión son un reclamo de Dios en las Sagradas Escrituras y no algo impuesto por disciplinas religiosas. Pero sin salirnos de ese marco, el del amor y el perdón, pues la parábola de los 2 deudores termina con una advertencia bien seria que nos sería conveniente tomar en cuenta. Después que el rey fue informado de la acción sin misericordia del siervo a quien él había perdonado antes, lo reprendió y lo echó en la cárcel hasta que pagara la enorme deuda de 10.000 talentos. Y termina Jesús de esta manera: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios les bendiga. Supongamos que en el cielo no encontrará Dios un ser que pudiera pagar el precio del sublime sacrificio y que diera vida eterna para mí. Si no fuera por el monte Calvario, si no fuera por esa cruenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, clamar. Padre, sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él quiso que sus manos llevaran clavos que yo había de llevar. Sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si usted desea recibir una copia de este material grabado, por favor, escriba a la siguiente dirección electrónica: seminario2006@yahoo.es. Que Dios le bendiga.